Escuchábamos a Santa Feria y los Huerquenes del Amor, dos grupos, ¿no es cierto?, de allá del Gulumapu, del sur, los hermanos Pichún, que son hijos de un histórico lonco que ya ha fallecido, que está en la Huenumapu, en el cielo, el lonco Pascual Pichún, interpretando esta hermosa cumbia de un cantito mapuche, también del campo, que dice: porque soy moreno no me quieren acá, porque soy morena no me quieren acá. Dime si tú sabes el origen de mi ser. Soy un descendiente de Calfulicán, soy un descendiente del lonco Quilapán, de Caupolicán y de Quilapán, de nuestro último toqui, líder militar mapuche, Quilapán. Esos somos los mapuches, los hijos de él. Somos los hijos también de Lautaro, ¿no es cierto?, del gran líder histórico de los mapuches, Lef Claro, como lo llamamos nosotros. Así que eso era Santa Feria y los Huerquenes del Amor. Y ahora comenzamos nuestro segundo bloque en Nampulcafe, viajera y viajero del Hualmapu, desde la FM Sierras 107.9 para el Valle de Tras la Sierra, acá en transmitiendo desde San Pedro. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra señal online fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. También nos pueden enviar WhatsApp, Telegram o SMS al +549 3544-560226. Agradecemos los saludos de siempre. Acá tenemos un amigo que nos escribió al final de la semana pasada, pero vamos a transmitir ese amigo. Muy bueno el programa del otro día, gracias, un fuerte saludo. Es un chico miembro de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Esperamos que después nos envíe un mensajito con su nombre, pero lo conocemos acá en el programa. Así que muchas gracias también a la gente del Hualmapu, que siempre le compartimos, a veces nuestros programas se logran conectar en vivo o compartimos también nuestras grabaciones de todas las semanas con la gente de allá de Mendoza, de San Rafael, nuestros peñes allá de Santiago de Chile, en Temuco, en la provincia de Arauco, nuestros peñes de Auquín, que también comparten nuestro programa, otro medio, ¿no es cierto?, generado desde las comunidades, medios de comunicación autónomos. Así que muchos saludos. ¿Y por qué decíamos que poníamos un temita para festejar? Porque después de largas movilizaciones, de campañas muy duras por todo el Hualmapu, también en el extranjero, comunidades, organizaciones del Gulumapu allá en Chile o del Puelmapu acá en Argentina, movilizándose por la salida a su regue, a su altar ceremonial del Machi Celestino Córdoba, el líder espiritual del Gulumapu, que venía ya con más de 50 días en huelga de hambre. Ya había tenido una huelga anterior muy cercana de 100 días y había decidido la semana pasada comenzar una huelga seca. Estaba en riesgo vital, su cuerpo ya debe tener los daños, ¿no es cierto?, de esa extensa huelga, pero se logró un triunfo. Su salida al regue se logró gracias a toda la fuerza, la movilización de comunidades, de su familia, la fortaleza de su mujer, de su familia, de su comunidad y de todas las comunidades también mapuches que se movilizaron, de los hermanos criollos, argentinos y chilenos, y también de muchos hermanos en el extranjero que se movilizaron por la libertad del Machi Celestino. Así que estamos muy felices. Esto viene a reafirmar que la unidad del pueblo mapuche y de la sociedad criolla, también chilena y argentina, tiene sentido porque el camino que han recorrido los líderes mapuches que hoy día se encuentran encarcelados es el camino de la defensa del Hualmapu, de este territorio histórico, de este suelo que tiene un gran significado, que tiene una historia importante, y que las reivindicaciones mapuches por su tierra es la base para el futuro de todos los que habitamos el Hualmapu, de este territorio histórico, de este sur de la Patagonia, de este continente. Este pueblo hijo de Leftaro, de Lautaro, que no claudica, hijo de Pelentaro, de Caufolicán, de Calfulicán, de Quilapán, de Calfucura, de los líderes que mantuvieron siempre viva esa luz de esperanza de que nuestro pueblo mantuviera su libertad. Y a pesar de que hemos perdido mucho a través de los años y de la colonización de los estados criollos, seguimos en pie. Y nuestras comunidades tienen fuerza y por eso estamos contentos y le agradecemos a todos los que se han movilizado, que han puesto sus oídos para entender, para apreciar qué es lo que los mapuches demandan, qué es lo que están tratando de decir, porque muchas veces cuando se nos estigmatiza como violentos, como terroristas, incluso tan patético como eso, los calificativos hacia nuestra gente, lo que los mapuches están tratando de levantar es un mensaje de que estamos defendiendo una tierra que es el futuro para todos, los pequeños espacios que nos quedan aún, que todavía la naturaleza palpita y está viva, y donde se sustenta nuestra cosmovisión y se sustenta nuestra historia, y que es la historia también de ustedes, de los criollos, de los hijos también de este suelo. Los mapuches, como hemos compartido en otros programas, a través del mapudungún y del piam, de la historia y de nuestro idioma del mapudungún, hemos conservado el conocimiento de este suelo, de esta tierra, y lo compartimos en Nampulcafe cada semana, y el ejercicio de nuestras comunidades, nuestras organizaciones, de los Wenei, de los Puwenei, de los amigos no mapuches que se movilizan por esta causa, ese ejercicio es el que ha dado los frutos de la libertad del machi, para que pudiera salir a su regue y tener el derecho a la libertad de culto como un líder mapuche, a pesar de estar, ¿no es cierto?, condenado injustamente en la cárcel chilena. Así que agradecemos a todos y queremos dejar en claro que es un triunfo, como les digo, de nuestras organizaciones, nuestras comunidades, de la sociedad civil consciente que se ha movilizado. Y más allá de toda la pompa y la fanfarria del gobierno chileno de salir a decir que era un gesto de humanidad, de haber ocupado la figura de uno de los hijos del matrimonio Luxinger Mackay, la imagen del lonco Aniceto Norín y de los ministros, ¿no es cierto?, del gobierno chileno como un gesto de humanidad, ha sido no por eso, ha sido por la movilización de nuestras organizaciones, comunidades y de la sociedad criolla, que consciente que ha caminado y ha hecho el esfuerzo de poner esto sobre la mesa. Así que más allá del palabrerío gubernamental, el triunfo es de nuestra gente, de su esfuerzo, de su sacrificio y sobre todo del cuerpo y del espíritu que puso el machi celestino y su familia para soportar toda esta presión y triunfar finalmente. Así que Marichihueu, 10 veces venceremos, y para coronar esta noticia, como ya lo venimos haciendo en Nampulcafe, un rap, un hip hop duro de Las Marmotas en el Bar. Orlando, ¿qué te pasa, Orlando? Te veo serio, hostil y desconfiado. ¿Qué es lo que te mantiene tan tenso? ¿Por qué no crees en tus profesores y doctores? ¿Te molesta la rutina? Debe ser por esos libros que lees y esa música que escuchas. Te mantienen deprimido, alejado de la conducta apropiada. Te miro y solo veo otra oveja descarriada más. Te veo como parte de esa juventud perdida que quiere violencia, que contestan a sus mayores y que no creen en nada. El terrorismo, la antimoda, la libertad y liquidación. Capitalismo, mi presente profesor del alumno mal ladrón. Un salto en el poder de los herejes. Los jueces son burgueses, solidarizan con su clase. No creo que se revele, le temen mucho a perder. Acostumbrados como pacos a escuchar y obedecer. Aborrecer las banderitas que flamean. Malditos sean sus perros y quien les tira la correa. No creo en los condones cuando me pongo perverso. Tráguense mi orgasmo, yo le hago el amor al sexo. Y el verso no se me pone religioso. No creo que sea anarquista, sino tengo ni pistola, puro moco. El mundo está muy loco, más ojo al eso libre. La vida dura poco, lo de siempre. Eso de ser esclavo ya lo llevan en la sangre. Por eso con los cabros no acordamos de septiembre. Soy la pesadilla de Orlandosis porque sueña que lo mato. Divago compartiendo un garabato. Abajo el trabajo y todo su sobrenombre. La crisis del capital la terminarán pagando los pobres, aunque lo adornen. ¿Qué más me queda? Tragar saliva. La manera más indigna de cagarme la vida. Que la utopía nunca se despida. y que la rebeldía algún día por favor sea tu amiga. Nada es público si el Estado es una empresa. No creo en la sequía, creo que hay mucha represa. No creo en la justicia, demasiada gente presa, culpable por nacer en un modelo que fracasa. No creo en el petico pidiéndome moderación. Me cago en la nación, también en su religión. Ni amo, ni esclavo, ni trono. Si no creo nada es porque todo me cuestiono. No creo en la vanguardia ni tampoco en dirigente. Las cosas nunca cambian, da lo mismo el presidente. Y es que no creo que se pueda estar al medio. Hacen enfermedades para vendernos los remedios. No creo en la reforma que la mente deforman. Si marchan ordenados como les dice la norma. No creo en los estudiantes institucionales. Creo en el semen y en los jugos vaginales. No les creo, soy ateo, el estereotipo feo. No creo en los semáforos cuando yo pedaleo. No creo en el lenguaje que te impones desde chico como tetas envasadas, pa' que pienses con el pico. No creo en tu modelo estatal de desarrollo, que tiene a todo el pueblo sometido como pollos. Y es que no creo en tu falso pacifismo, reformas humanizadoras del capitalismo. Es que el mensaje de la tele te fascina, si te muestran cómo salta la gente más asesina. Pura mentira, reivindico la benzina, si en el mundo de la tele se comen la cocaína. No creo en tu concepto facho de ciudadanía, ni en tu puta democracia, ni en la inmensa mayoría de chilenos que delegan al Estado. Movimiento ficticio que genera el sindicato. No creo en la protesta ordenada y pacífica. Pequeños burguesitos que se quedan en la crítica. No creo en nada que me ofrezca este sistema. Creo en la polla récord y en las canciones de Flema. No creo en el trabajo, es la nueva esclavitud. Creo en la violencia de la nueva juventud. No creo en la moral, tampoco en la decencia. No creo en la marmota ni tampoco en de violencia. Eso de ser eso de ser esclavo ya lo llevan en la sangre. No creo en tu concepto facho de ciudadanía. Si no creo en nada es porque todo me cuestiono. No creo en nada que me ofrezca este sistema. Escuchábamos de Violencia y Marmotas en el Bar, este grupo de hip hop libertario, ¿no es cierto?, con una letra dura, pero que nos dice la dureza de una realidad, y con su tema No Creo en Nada, ¿no es cierto? Y bueno, y acabamos de recibir saludos desde acá de Villa Dolores, de nuestro Wenay, nuestro amigo Martín Gallardo, saludos y fuerza, también desde allá, desde el Picun Puelmapu, el Peñi Nehuel, enviándonos un saludo que dice: Mari Peñi, desde el Picun Mapu, mandarle un gran saludo y decirle que los Yeyipun de estos últimos días están equilibrando por algunos territorios, pero no nos olvidemos de que sigue la militarización en la Araucanía, allá en el sur de Chile, la violación de los derechos humanos, principalmente de nuestros pichiqueché, de nuestros niños, ¿no es cierto? Mari Chihueu, dice el Peñi, y es verdad, porque no nos podemos cegar con este triunfo del Machi Celestino, porque es verdad, nuestra lucha sigue en pie, nuestras organizaciones siguen caminando, y en ese camino hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, en la movilización de la que participamos con Pablo y Maylen, se está haciendo desde la mesa de trabajo por los derechos humanos de Tras la Sierra, desde ayer comenzaron a hacer un mural hermoso, había uno que recuperaron, que habían borrado desde el municipio, lamentablemente, pero bueno, devolvieron el espacio, y sobre Agustín Tosco, un hermoso mural que existía, están restituyendo ese mural. Pero también nos pidieron la participación de Nampulcafe en algunas ideas, por este primero de agosto, ¿no es cierto?, para recordar al Güeney Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. Que se cumple un año de la muerte de Santiago Maldonado, y se hizo un hermoso mural con inspiración, ¿no es cierto?, en los mapuche pehuenche, porque tiene unas hermosas montañas de la alta cordillera de los Andes en la zona pehuenche, las siluetas de pehuenes, de estas grandes araucarias, como se les conoce en castellano, los pehuenes, le decimos los mapuches, un cultrún, que es el instrumento central de la cultura mapuche, que aparece como sol, y lagunelfe, la estrella que nos ilumina y que los no mapuches conocen como Venus. Así que un saludo para ese trabajo de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Y ahora vamos a compartir un audio de una Como nos comenta Mónica Piñeiro, parte de la mesa de trabajo por los derechos humanos de Tras la Sierra, la movilización por Santiago Maldonado, también recordando a Rafael Nahuel y la hermana Verónica Prado, que también es parte de la mesa, pero miembro de la Unión Campesina de Tras la Sierra. Así que los dejamos con ellas. Estamos con Mónica Piñeiro y Verónica Prado, que han, se han organizado para convocar esta movilización por Santiago Maldonado y por varias actividades, ya que forman parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Tras la Sierra. Así que queremos ver su apreciación, cómo se organizaron y cuáles son las perspectivas con respecto a lo que se vive con la información que transmite el gobierno y la oficialidad con respecto a lo que pasó con Santiago y luego con Nahuel. Bueno, yo te cuento un poco lo que me preguntabas recién. Contarte que la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos está conformada por varias organizaciones. Por ejemplo, Vero es de UCATRAS, la Unión de Campesinos de Tras la Sierra, está la UEPC, hay una agrupación de jóvenes, centros culturales, partidos políticos y organizaciones sociales. Entre todos nos vamos reuniendo semanalmente o cada 15 días y vamos afrontando todas las cosas que tienen que ver con derechos humanos, todos juntos. Organizamos, coordinamos, elaboramos un documento conjunto y eso es lo que se lee en la movilización o en la actividad que hagamos. Nosotros, la marcha, la verdad es que recién nos arrepentíamos de no haber convocado directamente acá al mural y que por ahí vos explicaras el significado del dibujo, que después lo vas a tener que explicar en la radio, y acá hacer música y hacer audios. Pero bueno, no se nos ocurrió. Hicimos la marcha en Plaza Mitre, pasamos por tribunales y marchamos acá, concluimos acá en el mural. Escuchábamos ahí a la Lamien Mónica Piñeiro contándonos un poco de la movilización por Santiago Maldonado, por este primero de agosto que se cumple un año de la muerte y desaparición del Peñi, del hermano. Y ahora continuamos escuchando a Verónica Prado, otra Lamien, otra hermana, miembro de la Unión Campesina de Tras la Sierra, y que también forman parte de esta mesa de trabajo por los derechos humanos, y estuvimos hablando un poquito con ella. Bueno, Verónica, también queríamos ver tu apreciación desde la Unión Campesina Tras la Sierra respecto a la movilización por Santiago Maldonado. Sí, ha pasado un año ya desde que fue la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, y nos parece que es una fecha para no dejar pasar por toda la gravedad de lo que fue sucediendo con la desaparición de Santiago Maldonado en el sur. Hay una pregunta que siempre la he tenido presente, y es el hecho de por qué no hubo la misma masividad en la movilización por Santiago Maldonado con respecto a la de Rafael Nahuel, siendo que fue en un mismo contexto de movilizaciones mapuche y con chicos tan jóvenes como ellos. ¿Por qué crees tú que no hubo la misma dinámica en las movilizaciones por Rafael? Creo que desde mi punto de vista me parece que es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo y que en la mesa cuando nos organizamos para hacer esta movilización también nos planteamos. Yo creo que lo de Santiago Maldonado estuvo desaparecido. Me parece que eso fue lo que nos movilizó y nos fue convocando más, la desaparición. O sea, la cuestión de que no se encontraba. Y también lo que echaba más leña a ese fuego era la respuesta que daba el gobierno cínicamente, claro, con tantas mentiras. Y entonces como que eso multiplicaba la bronca y la movilización día tras día que Santiago Maldonado no aparecía. Creo que no podía pasar en nuestro país, no soportamos un desaparecido más por la represión de Gendarmería. Yo creo que fue eso lo que generó tanta movilización en Argentina, teniendo en cuenta, me parece, que golpeó en algo de la memoria colectiva, que es la cuestión de las desapariciones, ¿no? Por ahí sí, creo, no sé si hubiese sido igual la historia si hubiesen encontrado muerto ahí, no sé si hubiese sido igual. Igual, creo que la muerte de el asesinato, digamos, de Rafael Nahuel, sí nos impactó mucho y creo que también nos dejó muy perplejos porque fue como la confirmación de la impunidad. Digamos, como que el gobierno, fue una respuesta para los que nos movilizamos del gobierno, decir no nos importa nada, digamos, como que nos respondió, lo podemos matar delante de todos, sin escondernos, y acá estamos. Claro. Y como que eso también fue muy fuerte, que también nos golpeó mucho. Pero yo creo que la movilización, creo que yo por lo menos como que le encuentro más respuesta en el tema esto de la cantidad de días de desapariciones, claro, que estuvo, que no aparecía, y que las respuestas del Estado eran mentiras y operaciones mediáticas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, claro, tiene que ver más con una razón con respecto a ese inconsciente colectivo que dices tú, y también ese trauma histórico que hay en la sociedad argentina con respecto al periodo de dictadura y todo lo que quedó en la idea de un desaparecido. Bueno, ¿y qué esperas para el futuro ahora cuando se vengan movilizaciones por Rafael, la mesa de trabajo y la Unión Campesina? ¿Lo tienen presente? Nosotros sí tenemos presente, por supuesto, toda la sucesión de injusticias, de asesinatos y crímenes que van pasando en nuestro país, digamos, como que todos los movimientos sociales creo que no se nos escapan. En los momentos que estamos viviendo, la fuerte represión del Estado, digamos, hace poquitos días, poquitos semanas, meses, digamos, en Córdoba hubo un gran desalojo muy violento sobre más de 100 familias, donde también impunemente la policía, las fuerzas especiales de la policía de Córdoba toparon viviendas y dejaron en la calle a cientos de familias sin importarles nada. Y después, a los 3 días, nos enteramos que no había orden del juez. O sea que la policía actuó con todo su poder sin siquiera tener una orden judicial. Entonces creo que sí, que todos los movimientos sociales estamos alarmados, digamos, y en situación de alarma con todo lo que está pasando en el país. Hay una validación política entonces, ¿no es cierto?, de todo esto atropello, como dices tú, sin un fundamento judicial, sino que una arremetida de un modelo político y de un ejercicio represivo sistemático. Sí. Y me parece que somos el blanco, los sectores populares, las organizaciones, los que seguimos luchando, digamos. El pueblo mapuche es un emblema, digamos, un símbolo, un signo de la lucha por la tierra y de haberla sostenido siglo tras siglo. Y hoy se encuentra en una nueva etapa de un largo camino, ¿no? Y la política del gobierno nos está tomando, digamos, de blanco a todos, creo, las organizaciones y movimientos. Yo creo que, bueno, los que están más al frente de la lucha los están recibiendo más fuerte a los golpes, ¿no? Pero yo creo que todos somos solidarios y sentimos propio el dolor y la bronca, la sentimos igual, digamos. Bueno, Verónica, muchas gracias y te esperamos en el programa en Nampulcafe para conversar más sobre la Unión Campesina y como dices tú, este vínculo lamentablemente en ser hoy día los que somos atropellados por movilizarnos, por tener demandas históricas, así que muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, sí, alguna vez nos encontremos, va a estar lindo. Escuchábamos a Verónica Prado entonces, y con esto vamos finalizando el segundo bloque y final de nuestro programa Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Verónica Prado, miembro de la Unión Campesina de Tras la Sierra, que también forma parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la localidad, y que hoy día estuvieron junto a mucha gente y también nosotros los miembros de Nampulcafe participando de la movilización por Santiago Maldonado, por un año de su muerte y desaparición forzada, también recordando a Rafael Nahuel, nuestro Peñi, baleado por la espalda, asesinado por fuerzas militares del Estado. Todavía el Estado no dimensiona la catástrofe que ha generado, no dimensiona cómo están validando ellos públicamente un asesinato y cómo recuerden que a través del tiempo va a llegar seguramente algún juicio internacional, como ya ha pasado anteriormente. Lamentablemente esta justicia criolla de estos estados inmaduros aún, no da la altura para una situación así. Y como ha pasado también, Chile ya tiene varias condenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por estos juicios que no garantizan la legalidad y que tiene a muchos de nuestros líderes presos, y también por situaciones de muerte. Y no saben la gravedad de haber tomado una decisión de militarizar y resolver un problema de un pueblo originario a través de la fuerza y de fuerzas policiales y militares. Es un error. Esto es un problema político, un problema de la historia de estos países, y que tienen que, si quieren modernizarse y comprender a los mapuches del siglo XXI, entonces van a tener que salir de la anacronía. Y bueno, vamos despidiéndonos en Nampulcafe, con fuerza por el triunfo del Machi Celestino Córdoba, por haber salido a su rehue. Pero como decía, el saludo allá al Peñi Nehuel Mapuleo del Picun Mapu, de allá de la localidad de San Rafael en Mendoza. Siguen nuestros niños en comunidades militarizadas, siguen nuestros niños maltratados, vulnerados, en el Puelmapu y en el Gurumapu, en ambos lados de la cordillera. No se respeta a nuestros niños y mujeres. Así que seguimos con la frente en alto, con fuerza, sin descuidarnos, caminando, construyéndonos, protegiendo nuestro Gualmapu, nuestro primer entorno, y el Gualmapu territorial, el Gualmapu de todos los hijos de este suelo, mapuches y no mapuches. Así que, como dicen nuestros hermanos de Auquinen, con respecto al Machi, queremos despedirnos con estas palabras: que todo dependió de la determinación del Machi Celestino, su temple, la valentía de Luisa Marilao, como siempre una mujer, y su hijo y su familia cercana, la vocería de los grupos de hermanos mapuche y chilenos, y también los criollos argentinos que han resistido, los que acamparon afuera del penal donde se encuentra el Machi Celestino Córdoba, las múltiples expresiones de solidaridad y fuerza, de feyentún, de religiosidad también, que nos acompañó, que han caracterizado al movimiento mapuche, que se esforzaron por la salida del Machi a su rehue. Así que mucho nehuen, hermanos, mucha fuerza, y a seguir caminando, a seguir construyendo, a seguir ejercitando el feyentún, la religiosidad, pero también el ejercicio moral, la conducta como mujeres y hombres de este Gualmapu, los hijos del Gualmapu. Así que nos despedimos en Nampulcafe con Mailén Meliantú. ¿Quieres dar algún saludo, Mailén, de despedida de este programa? A Eugenia, Liwen y Lian. Y que por favor me dejen algunos criollitos y que no se los coman todos. Bueno, saludos a la Renma, a la familia y a todos los radioescucha, a los que nos oyen vía online por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Agradecemos a nuestro Güeney Peñi y nuestro hermano Pablo Merola, que siempre nos está ayudando en la producción y controles, y a este grupo de Nampulcafe que va creciendo y que vamos transmitiendo entonces la voz del Gualmapu, la voz de los hijos de esta tierra, de los Gualmapuche, de la gente del Gualmapu que somos todos, ¿no es cierto? Así que Peucayar, hermanos, nos volveremos a ver, y Marichi Huevo, 10 veces venceremos, y los dejamos con una hermosa canción que se llama, Mailén, Yo canto a la diferencia, de la gran Violeta Parra, la hermosa y gran Violeta Parra, en una versión de Santa Feria, una cumbia para alegrarnos y para seguir creciendo con amor en nuestro Gualmapu. Peucayal, Marichi Huevo, 10 veces venceremos. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Le voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. La patria. mismo señor ministro que se murió la verdad. Hoy día se jura el falso por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Que cantando está por un reguero de sangre. Mañana y al Cadillac, fue Camarga Nacional. Yo paso seriembre con el corazón crecido de pena y dolor de ver mi pueblo afligido. El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido. La bandera va a flamear. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y se va al parque la Luisa. ¿A dónde va a regresar? Juega triste Nacional. Yo soy de la Chilla Negra, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio, se ofende mi claridad. Cueca larga militar. Yo paso septiembre con el corazón crecido de pena y dolor, pero mi pueblo afligido. El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido. El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido. El pueblo mandó la patria y la bandera de testigo. El pueblo mandó la patria y el emblema por testigo. Ragú Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.